Sección número 40 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 40. De pesca. Al acecho. Una carrera loca. Hay que avisar a un médico. Estábamos la mar de contentos, y después de almorzar, cogimos mi canoa y nos fuimos de pesca. Con una merienda que hasta ahí. Y lo pasamos muy bien, y echamos una ojeada a la balsa y la encontramos de primera. Y volvimos a casa cuando ya habían empezado a cenar, y los vimos en un estado de inquietud y desasosiego que era digno de ver. Y con el último bocado nos mandaron a la cama sin decirnos ni una palabra de lo que ocurría. Lo que para nosotros era igual, porque lo sabíamos tan bien como todos ellos juntos. Y tan pronto como nos vimos en mitad de la escalera, nos volvimos atrás. Y bajamos a la cueva y apañamos una merienda como para chuparse los dedos. Y la metimos en nuestro dormitorio. Y nos acostamos, y a eso de las 11:30 nos levantamos, y fue Tom y se puso el traje de la tía Sally, que había robado antes. Y ya iba a escurrirse por el pararrayos cuando fue y me dijo: ¿Y la manteca? ¿Dónde está? Yo corté un gran pedazo y lo puse sobre una rebanada de pan. Sí, pero te la dejaste abajo. ¿Y no podremos pasarnos sin ella? Mejor será que lo pasemos con ella. Anda, vuelve abajo y súbetela. Y enseguida, ya sabes, échate por el pararrayos, que en la choza te espero. Yo voy ahora a llenar de paja el traje de Jim, para que parezca su madre disfrazada. En cuanto llegues tú, valo y echamos a correr. Se fue para la choza y yo para la cueva. Allí estaban, en donde yo los había dejado, la manteca y el pan. Los cogí, apagué la luz y eché escaleras arriba. Y llegué al primer piso sin novedad. Pero allí, precisamente, me veo venir a la tía Sally con una palmatoria. Y en menos de un segundo me metí el pan y la manteca en el sombrero, y el sombrero en la cabeza. —¿De dónde vienes tú? —me preguntó. —¿De la cueva, verdad? —Sí, señora. —¿Y qué hacías tú en la cueva? —Nada. —¿Cómo que nada? —Nada, no, señora. —Entonces, ¿qué se te ha perdido a ti en la cueva en estas horas? No lo sé. ¿Que no lo sabes? No me contestes así. Yo necesito saber lo que hacías en la cueva a estas horas. Yo no estaba haciendo nada, tía Sally. Que me pase una cosa mala si yo estaba haciendo algo. Yo creía que me iba a dejar ir. Y quizá en cualquier otra ocasión me hubiera dejado. Pero con las cosas que ocurrían, la pobre tía estaba sobre ascuas. Y no dejaba pasar nada que no estuviese más derecho que un uso. —Está bien. Entra en el gabinete y espérame allí. Cuando tú te has levantado, es por algo. Y voy a saberlo antes de lo que tú te figuras. Y siguió por el corredor mientras yo entraba en el gabinete. Me quedé con la boca abierta. La de gente que había allí, madre mía, nada menos que 15 hombres del campo, y cada uno con una escopeta. Me sentí tan malito que me tuve que dejar caer en una silla. Vaya una reunión. Estaban sentados a lo largo de las paredes, y algunos hablaban muy quedo, y todos estaban muy nerviosos, aunque querían parecer como si no lo estuviesen. Pero a mí no me engañaban. No hacían más que quitarse y ponerse los sombreros, y rascarse la cabeza, y cambiar de sitio, y jugar con los botones de sus trajes. Yo tampoco estaba muy tranquilo. Ahora, que no me quitaba el sombrero a pesar de todo. Lo que yo quería era que viniese la tía Sally cuanto antes, y me diera los coscorrones que se le antojaran. Pero, sobre todo, que me dejara suelto para que yo pudiera ir a decirle a Tom que con tantos tiquismiquis en eso de la evasión, no habíamos conseguido más sino venir a caer en un avispero. De manera que, a ver si acabábamos de hacer tonterías y nos escapábamos en 2 minutos antes de que aquellos campesinos perdieran la paciencia y bajaran a buscarnos. Por fin vino, y yo no sé la de preguntas que me hizo, pero yo no podía contestar a ninguna, ni sabía cómo iba a terminar aquello. Los campesinos habían llegado a ponerse tan nerviosos que unos cuantos querían bajar al instante y acechar a los bandidos, porque decían que faltaban muy pocos minutos para las 12, mientras otros querían sujetar a los impacientes y esperar a que sonara la señal convenida. Y a todo esto, el calor del gabinete haciéndose cada vez más y más sofocante, y la manteca empezando a derretirse y a caérseme por el cuello y por detrás de las orejas. De pronto, uno de aquellos criminales, «Lo que debemos hacer», propuso, «es irnos ahora mismo a la choza, sin aguardar a que vengan, y allí quedar al acecho. Y en cuanto asomen la gaita...» En un tris estuve de no caer desmayado, pero en aquel instante una gota de manteca se resbaló por mi frente, y la tía Sally, al verla, se puso blanca como la pared y empezó a gritar. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué le pasa a este niño? ¡Le ha dado meningitis y se le están derritiendo los sesos! Todos acudieron a ver, y entonces fue ella y me quitó el sombrero, y abajo se vino el pan y lo que había quedado de la manteca. La tía se me echó encima y se puso a abrazarme y a besuquearme. ¡Ay, ay! ¡Qué susto me has dado! Menos mal, corazón mío, yo me figuraba algo mucho, mucho peor, porque, hijo mío, cuando la suerte le vuelve a uno la espalda, no es una lluvia de calamidades, sino un diluvio, un verdadero diluvio. ¿Y qué quieres que te diga? Cuando te vi ese goterón por la frente, creí que te perdíamos, porque, alma mía, el color y todas las apariencias eran de sesos derretidos. Señor, qué criaturas. Vamos a ver, ¿por qué no me dijiste que habías bajado a la cueva para esto? Vaya susto el que me hubieras ahorrado. Ea, anda, vete a dormir y que no vuelva yo a verte hasta mañana. Un segundo tardé en subir al dormitorio y otro en echarme abajo por el pararrayos y otro en llegar al colgadizo. Bueno, apenas si podía hablar, pero en fin, le conté todo a Tom tan deprisa como pude. Había que echar a correr sin perder un minuto. La casa estaba llena de hombres armados. Sus ojos brillaron y fue y me dijo: «No, es una broma tuya. ¿De verdad? ¿Que la casa está llena de hombres armados? ¡Ja! ¡Qué bien! Te juro que si pudiera empezar de nuevo, hacía que fueran 200 los que nos persiguieran armados hasta los dientes. ¿No podríamos detenerlos por esta noche? Vamos, a prisa, a prisa. ¿Dónde está Jim? Ahí lo tienes, a tu lado. Alarga el brazo y lo encontrarás. Ya está vestido y todo arreglado. Bueno, vamos a hacer la señal y a salir corriendo». Pero en aquel momento oímos las pisadas de la gente acercándose a la puerta y enseguida el ruido de la llave para dar con la boca del candado y decir a un hombre: «Yo os dije que era demasiado pronto. ¿Lo veis? La puerta cerrada. En fin, ya no tiene remedio. Ahora lo que hace falta es que unos cuantos nos quedemos aquí, en la oscuridad, esperándolos, y que otros se pongan alrededor de la choza». Y entraron, pero era tanta la oscuridad que no podían vernos, y por poco si nos pisan cuando nos metíamos debajo de la cama. Nos metimos sin novedad y nos salimos por el boquete, muy ligeros, pero sin hacer el menor ruido. Primero Jim, yo después, y Tom el último, según las órdenes de Tom. Ya estábamos en el colgadizo, pero oímos fuera ruido de pisadas. Nos arrastramos hasta la puerta. Tom aplicó el ojo a la rendija, pero no vio nada. Tanta oscuridad había. Se me acercó al oído y me dijo que seguiría el ruido de las pisadas y que en cuanto sonasen un poco lejos me daría con el codo, avisándome para que nos escapáramos Jim el primero y él el último. Y entonces fue y aplicó el oído a la rendija de la puerta, y allí se quedó escuchando, escuchando, escuchando, y las pisadas, dale que dale, dale que dale, sonando muy cerca siempre. Por fin me dio con el codo y echamos a correr agazapados, sin respirar y sin hacer el menor ruido, en fila india. ¡Corre que te corre hacia la cerca! Hasta que llegamos a ella y la saltamos, Jim y yo sin el menor tropiezo, pero Tom se enganchó los pantalones en una astilla y como oyese los pasos que se acercaban, dio un tirón y sonó un crujido. Siguió corriendo tras de nosotros, pero se oyó una voz. ¡Alto! ¿Quién va? ¡O contestan o disparo! Sí, sí, contestar. Lo que hicimos fue correr el doble. Al minuto. Y las balas pasaron silbando a unos centímetros de nuestro cuerpo. Y entonces les oímos decir: ¡Allí van, allí van! ¡Van para el río! ¡A ellos, muchachos! ¡Y soltad los perros! Se nos acercaban más y más. Podíamos oírlos porque traían botas y gritaban. Nosotros íbamos descalzos y sin respirar apenas. Estábamos ya en el camino que conducía a la fábrica de aserrar. Cuando los tuvimos materialmente encima, les dimos un recorte y nos escondimos en unos matorrales y los dejamos pasar delante. Por lo visto, a prima noche habían encerrado a todos los perros para que no asustaran a los bandidos, pero apenas salimos de nuestro escondite, los sentimos venir, armando una escandalera horrorosa. Entonces nos detuvimos y los dejamos acercarse. Y cuando vieron que no éramos más que nosotros, nos hicieron cuatro cariñitos y siguieron adelante, al sitio de donde partían los gritos y los incitamentos. Tras ellos, volvimos nosotros a emprender la carrera, hasta llegar muy cerca de la fábrica de aserrar. Y entonces cruzamos unos matorrales y llegamos a la orilla, y saltamos a la canoa y dimos sin parar a los remos hacia la isla donde estaba mi balsa, mientras oíamos sus voces y ladridos a lo largo de la orilla, que iban apagándose poco a poco hasta no oírlos más. Saltamos a la balsa, y yo, loco de alegría, exclamé: ¡Ea, Jim! ¡Mi buen Jim! ¡Ya eres libre otra vez! ¡Y apuesto mi cabeza a que no volverás a ser esclavo en tu vida! —Y lo bien y lo bonito que ha salido todo, amo Jack. Vaya un plan lindo y un resultado lindo. No hay quien lo haga igual. Reventábamos de alegría, pero Tom era el que estaba más contento de los tres porque tenía un balazo en una pantorrilla. —Señor, qué pena cuando lo supimos. Le dolía mucho y sangraba una atrocidad. Entonces fuimos y lo tendimos en la choza y rompimos una camisa del duque para vendarle la pierna. Pero él nos dijo: «Dadme la venda, muchachos. Yo mismo me la pondré. Lo que hace falta es que no os detengáis. ¡Ea! ¡A no perder el tiempo! ¡Y siga adelante la evasión! ¡Todas las velas desplegadas! ¡A los remos! ¡A los remos! ¡Muchachos! Nos ha salido bien. Ha sido una cosa fina, elegante, deliciosa. Qué lástima que no hubiera podido dirigir yo la fuga de Luis XVI. No se hubiera puesto en su biografía: Hijo de San Luis sube a los cielos. No, no. Yo le habría hecho traspasar la frontera como he hecho con Jim. Y lo habría hecho como ahora. De una manera fina, graciosa, elegante. A los remos. ¡A los remos! Pero Jim y yo estábamos pensando qué hacer. Di lo que se te ocurra, Jim, le dije. Pues ahí va lo que pienso, amito Jack. Si hubiéramos sido uno de los dos el herido, ¿cree el amo Jack que el amo Tom se hubiera puesto a gritar Hay que salvarle, hay que salvarle. Llamad a un médico. ¿Cree usted que habría dicho eso Tom Sawyer? ¿Verdad que no? Entonces, el pobre Jim, ¿cómo va a decirlo él? No, amo Huck, el negro Jim no da un paso de aquí ni llama a nadie. Yo sabía que hablaba con la mejor intención del mundo. Es más, antes de que desplegara los labios, ya sabía yo que no iba a decir otra cosa. Entonces, fui y le dije a Tom que me iría yo a avisar a un médico. Y aunque se puso como un demonio y nos dijo que lo único que había que hacer era soltar la balsa, nosotros no nos movimos. Y entonces fue él y, arrastrándose, quiso soltar la amarra. Pero nosotros no lo dejamos. Y así, cuando vio que yo preparaba la canoa para ir en busca del médico, fue y me dijo: «Bueno, si estás decidido a ir, ve. Pero hazlo todo según voy a decirte. Cuando llegues a casa del médico, cierra la puerta de un golpe y vete para él y véndale los ojos y hazle jurar que va a ser mudo como la tumba. Después ponle en la mano una bolsa de oro y condúcele hasta aquí, por entre las avenidas y dando vueltas y revueltas por entre las islas del río para despistarle. Ah, y que no se te olvide registrarle los bolsillos y quitarle cualquier cosa que lleve para señalar la balsa, y así poder volver a encontrarla y reconocerla después. Ten muy en cuenta todo lo que te digo. Así se ha hecho siempre». Le dije que haría todo según sus indicaciones, y me fui. Jim se escondería entre los árboles en cuanto viese venir al médico, y no saldría de su escondite hasta que el médico, de vuelta a su casa, no se perdiese de vista. Fin del capítulo 40. Fin de la sección número 40.